buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente a la consola nos acompaña el señor Luis Yerloyo. Por acá te saludamos frente a los micrófonos, Enza García. Gracias por ese beso, Luis Yerrando Borges. Y por supuesto, besos, aplausos, apapachos, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes que nos acompañan en esta ventana que se abre con una excelente agrupación venezolana que es Vituallas y este tema, La Garúa. Que venga La Garúa, que aquí le estamos esperando. Venga Garúa, bajo la sequía, bajo La Garúa, que venga lo que venga. Que venga lo que venga, como dice Moneda Dura, que venga la crisis, le estoy esperando, ¿no? Entonces, así estamos. Vituallas que ayer se presentó junto a Big Mandrake y Jada Polemic en el Teatro Bolívar, en el marco del Suena Caracas, y bueno, viene haciendo tremendo trabajo musical y también de composiciones, esta banda vallecochera, Vituallas. Así abrimos esta ventana, y por supuesto, ya empezando el parte informativo. Sí, señor. Bueno, lo que podemos decir, a nosotros nos encanta vivir con buenas noticias, no obstante, estamos, lo que nosotros venimos alertando desde hace tiempo, todas las personas razonables, venimos alertando desde hace tiempo que el año que viene no va a ser fácil. Ajá. Lo de los precios del barril de petróleo no se arregla de un día para otro. Y por eso reiteramos el llamamiento que hemos venido haciendo para ahorrar, no agarrarnos a golpes en un centro comercial para lanzarnos en una tienda a comprar cosas que no son necesarias. Fíjense ustedes, el presidente Nicolás Maduro, que eso es algo que se agradece y es algo que le debemos agradecer al comandante Chávez, que el comandante Chávez siempre nos habló con la verdad. El comandante Chávez, cuando la cosa estaba buena, lo explicaba y lo celebraba. Y si la cosa se ponía dura, la explicaba. De manera didáctica. Y alertaba, porque somos seres pensantes. Claro, claro. En otros países del mundo no es así. Se toman medidas, a la gente no se le da explicaciones de nada. No, no. Esto va y listo. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? El presidente Nicolás Maduro habló con el país y los ingresos de Venezuela han mermado casi un 35% por la caída del petróleo, por lo que hay que optimizar los recursos. El presidente destacó que esta guerra de precios petroleros que ha hecho bajar el petróleo venezolano de 96 a 61. Estuvo en 61 el día, día lunes. Hoy se recuperó $2. $2, está en 63 el crudo venezolano. Pero señores, el presupuesto lo tenemos estimado en 60. Estamos ahí en. Entonces por eso hay que tener clara cuál es la situación. Claro. ¿Cuál es la situación? ¿Es culpa de Nicolás? No es culpa de Nicolás. ¿La guerra del petróleo fuera es culpa de Nicolás? No es culpa de Nicolás. No, ahora dirán que es culpa de Nicolás que bajaran los precios del petróleo. Las responsabilidades hay que achacárselas a quienes las tienen, sí, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Hay una merma de casi un 35% de los ingresos y dijo el presidente que hay gente que se frota las manos y dicen, buenísimo, que bajen los precios y ojalá baje a cero para que se vaya Maduro. ¿Qué cálculos son esos? Maduro manifestó que el que quiera sustituir la revolución aquí en el poder, que ofrezca algo superior, no que ofrezca el desastre del país para ellos venir como ellos dicen, ¿no? Ellos creen que van a entrar en este salón, ¿cómo? Dice Nicolás Maduro. No tienen capacidad para dirigir este país, para manejar las grandes fuerzas sociales de la historia venezolana y conducirla positivamente al desarrollo equilibrado, armónico, en el transcurso de los próximos años. No tienen capacidad, por eso apuestan al desastre. El presidente explicó la gráfica del precio del petróleo, que en septiembre de este año estuvo en 96 y ya había bajado, señores. Sí. Y hasta este lunes llegó a $61.20. Este martes subió a $63.40. Un rebote extraño. En estas condiciones es donde el país tiene que plantearse cómo vamos a trabajar más, vamos a unirnos en el trabajo, vamos al desarrollo económico, vamos a optimizar los recursos que tengamos. Ese tendría que ser el llamado a unirnos a trabajar y optimizar los recursos. Es el llamado que le está haciendo el presidente Nicolás Maduro a los ministros. Dijo Nicolás Maduro que en todo lo que le corresponde está. Hará todo lo que haya que hacer por cuidar los recursos para las misiones, grandes misiones e inversiones económicas. Y en este sentido el presidente anunció que los gastos suntuarios, improductivos, innecesarios o de otro tipo se van a reducir en 20%. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver, no es gasto suntuario, ni improductivo, ni innecesario. Las misiones y grandes misiones, los beneficios sociales. La misión vivienda, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con reducción de salarios, no tiene nada que ver con reducción de personal, ¿no? Porque ya andan manipulando con esto, ¿no? Cuando se habla de gastos suntuarios, improductivos o innecesarios, se habla de, oye, de gastos extraordinarios que se hacen desde nuestras instituciones y que no ameritan tales gastos. Fíjate, en estos días, aquí mismo, bajando en el Boulevard Panteón, esquina con la Avenida Urdaneta, ahí está el Banco del Tesoro en una esquina, está el Banco de Venezuela en la otra, y allí, a veces, en las noches, quedan acumuladas bolsas de basura, ¿no? Uh-huh. Para que las recojan, y se recogen todos los días, periódicamente, ¿no? Pero quedan acumuladas las bolsas de basura de todo el día. Vi con mucha tristeza cómo habían varias bolsas negras, repletas de franelas rojas que decían primero de mayo, yo no sé de qué institución era. No voy a decir, no tiene caso, no revisé de qué institución era, pero eran bolsas y bolsas de franelas rojas con consignas alusivas al Día del Trabajador, al primero de mayo. Y en la basura había gente rompiendo las bolsas y llevándose camisas que estaban allí, ¿no? Que la habían botado. Son franelas nuevas. Nuevas, nuevecitas. Señores, había necesidad de mandar a hacer tantas franelas que después nos damos el lujo hasta de botarlas. Esto es un gasto suntuario. Hay que uniformar a nuestra gente para ir a las marchas, ¿acaso? Para ir a las concentraciones, darle camisas, gorras a todo el mundo. Me parece que estos son gastos suntuarios de los que se puede prescindir. Para ir a convocar una marcha, mira, cada quien se vista con su franela, con su ropa, con su camisa, su gorra, su sombrero. Y no hay necesidad de estar uniformando a la gente para que vaya a marchar y haciendo esto que es un gasto suntuario. Por ejemplo, hay actos oficiales. Fíjate que la estrategia del presidente Maduro ya venía hacia esta sinceración de la administración pública cuando dio el sacudón que había anunciado y este reacomodo que ha hecho de los gabinetes, la reunificación de ministerios y la subordinación de ministerios a vicepresidencias. Oye, cuando se va a hacer un acto en el que participan varios ministerios, por ejemplo, un acto que viene por allí, que es el de los intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y los movimientos sociales que se integran a esta celebración y a este encuentro, bueno, eso está bajo la responsabilidad del Ministerio para el Conocimiento, que dirige el ministro Ricardo Menéndez. Dentro de ese ministerio está Ciencia, Tecnología, Educación Universitaria, está el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. Hay varios ministerios que están allí. No hace falta que cada ministerio haga un gran gasto, porque es un gasto, sino que en conjunto varios participan y hacen un solo gasto para un evento, ¿no? De esto se trata, la reducción del gasto del 20% en gastos suntuarios, improductivos e innecesarios. Hacía falta sincerar esto y hay que ajustarlo a esta realidad. Este fue parte del anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Dio una explicación bien exhaustiva, bien didáctica acerca de lo que va a ocurrir a partir de la baja en los precios del petróleo, lo cual nosotros hemos venido anunciando, se ha explicado en varios medios de comunicación del Estado, para que la gente esté informada, y es necesario que la gente se informe y se haga de este conocimiento y no sea víctima de la manipulación de los medios de oposición que ya van a saltar a decir cualquier cantidad de barbaridades, como de hecho la andan diciendo, que esta reducción de los gastos suntuarios, improductivos e innecesarios va a conllevar a una reducción de personal, van a haber una botazón de gente de la administración pública, que si se van a reducir los beneficios sociales, no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de los gastos innecesarios, ya hemos dado ejemplos en el programa sobre lo que son estos gastos innecesarios. Bueno, y aparte de eso, pues tras culminar la sexta reunión de la mesa de trabajo, Para la exportación de la Conferencia Nacional de Paz, el jefe de Estado sostuvo un encuentro con empresarios tanto del sector público como del privado, a quienes saludó y convocó a sumarse al trabajo productivo para lograr impulsar la economía y crear un sólido sistema productivo exportador. Con todo el apoyo del gobierno venezolano, señores, es diversificar la economía. Sí. Debemos dejar de depender del petróleo, de hecho. O sea, desde que estamos en primaria nos dicen que el petróleo es un recurso natural no renovable. Tarde o temprano se va a acabar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a la edad de piedra? ¿No? Tenemos las principales reservas de petróleo del mundo. ¡Qué maravilla! Pero tenemos que pensar que eso algún día, tarde o temprano, se va a acabar. ¿Qué vamos a hacer? O si bajan los precios del petróleo, entonces todo el mundo comerse un cable. La idea es que nosotros tenemos potencial turístico, por ejemplo. Tenemos potencial turístico, tenemos potencial humano. Tenemos potencial agroecológico. O sea, tenemos muchísimo potencial. Vamos a explotarlo. No, y explotar las industrias que tienen que ver incluso con el petróleo. Fíjense una cosa, un beneficio que aquí se plantea y que hay que revisar con mucho cuidado. El petróleo este de esquistos que está produciendo Estados Unidos y sus lacayos y que ha hecho bajar los precios del petróleo, es un petróleo muy liviano y un gas muy liviano, casi gasolina. La extracción de esto es casi gasolina. Por eso la reducción en los precios, ¿no? Están llenando el mercado con ese petróleo que se obtiene de una manera muy fácil, aunque bastante riesgosa para el medio ambiente y el cambio climático. Eso también tiene que discutirse. Pero es un petróleo muy liviano y que no puede ser procesado para la elaboración de otros derivados del petróleo. Es decir, con el petróleo de esquistos es muy difícil procesarlo para hacer productos de plástico, piezas para vehículos, piezas para incluso para insumos de la medicina. Y estos campos son de una mínima exploración en cuanto a producción se refiere de Venezuela. Creo que es un momento para potenciar todas estas industrias de producción y exportación de productos derivados del petróleo. ¿O es que acaso la gente va a dejar de consumir productos de plástico, piezas de vehículos que se hacen con derivados del petróleo y otra, la gran infinidad de piezas que se pueden hacer con el petróleo pesado que tenemos en Venezuela? Incluyendo viviendas. Incluyendo viviendas, como se hacían las petrocasas, ¿no? Entonces, es momento de explorar todos los derivados del petróleo que se pueden hacer con nuestro petróleo pesado, que tiene muchísimas otras ventajas que no solo para la refinación y producción de combustible y para vehículos, ¿no? Los combustibles para vehículos, aviones, barcos, etcétera. Y también para los lubricantes de motores y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Hay otras posibilidades y hacia allá está apuntando esta dinámica planteada por el presidente Maduro el día de ayer. Nicolás Maduro también informó sobre la creación de la Jefatura Nacional para la Economía Productiva para promover y fortalecer la exportación, la cual estará a cargo de la ministra de Comercio, Isabel Delgado. Resaltó la importancia de reactivar la zona económica de los países que forman parte del ALBA, Petrocaribe y del Mercado Común del Sur, así como también las naciones miembros del BRICS, Brasil, Rusia, India, Chile y Sudáfrica, para iniciar el proceso de exportación. Venezuela tiene todo listo allí para volcarse hacia esa economía y construir una ruta para que sea la alternativa económica de la Venezuela del siglo XXI. Una de las cosas que dijo Nicolás Maduro es que nosotros, ¿no?, la calidad que nosotros producimos aquí ya está en posibilidad para dar el próximo paso, que es exportar nuestra producción. Tenemos que vencer todo el entramado, eso lo dice sobre todo para las empresas privadas, ¿no?, que tienen que enfrentar todo el entramado de trampas burocráticas que impiden que eso se haga. Ustedes lo conocen a la perfección, lo han ido diagnosticando, por lo que sugirió a la Autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología, Dante Rivas, crear un formato que favorezca el proceso exportador. Así que bueno, así está la situación. También fueron creadas mediante decreto presidencial las zonas económicas especiales de Paraguaná y San Antonio del Táchira, Ureña. El presidente Nicolás Maduro creó este martes por decreto las zonas económicas especiales Paraguaná y San Antonio del Táchira, Ureña, a fin de impulsar la exportación de productos hechos en el país. Durante esta reunión con empresarios en el Palacio de Miraflores, el presidente pidió el máximo apoyo de los industriales y empresarios que trabajan y apuestan por el desarrollo del país para darle un impulso a la economía productiva desde estas áreas. Maduro señaló que la zona económica paraguaná permitirá que los empresarios nacionales e internacionales entren directamente a producir para la exportación con condiciones especiales. También destacó que la zona San Antonio del Táchira Ureña es necesaria para el país, por lo que llamó a combatir el contrabando desde el referido territorio mediante la oferta de productos por la vía de calidad, de precios justos y legal a Colombia. Y es la solución, no hay otra. En este sentido, pidió instalar lo más pronto posible la infraestructura necesaria para que a través de los acuerdos comerciales con Colombia ofertar al pueblo neogranadino productos venezolanos a los precios que sean determinados y puedan ellos venir a comprar en pesos o en dólares a fin de avanzar en la lucha contra el contrabando. Sostuvo que nuestro país no renunciará al modelo de justicia social que le oferta a nuestro pueblo productos de calidad y a buen precio. También el presidente Maduro llamó a defender el ingreso, el empleo y aumentar la producción y lograr un punto de equilibrio para una sociedad justa. Un punto de equilibrio en producción y abastecimiento lo tenemos que lograr, puntualizó. Así está el punto, ¿no? Y para nosotros, para el pueblo, ¿qué nos queda? Elevar nuestra conciencia. Elevar todo lo que tiene que ver con la mentalización que tenemos que hacernos sobre esta situación. No estamos cayendo en ninguna situación de pánico, ni generando terror. Nada, ah, que va a venir la hecatombe, se cayó todo. No. Sencillamente es la realidad y saber diagnosticarla, saber en qué proceso estamos. Para saber qué nos enfrentamos y tomar las previsiones necesarias. Y hay que tener conciencia en todos los sentidos. En el sentido material, por supuesto, de no ponernos como locos a estar gastando y gastando y gastando. También reducir nuestros gastos suntuarios en la casa, ¿no? Uh-huh. A veces no necesitamos comprarnos un cuarto televisor para nuestra casa. ¿Y por qué, Carrizo, tenemos que mantener nosotros 2 y 3 líneas de teléfono? Y si tenemos, y estamos hablando de las líneas celulares. Entonces agarramos y le compramos un teléfono al muchachito de estos de última generación, un niño de 5 años ya con un teléfono de última generación, o un niñito de 6 años. ¿Cómo le digo que no al niñito de 5 años? No. Bastante me dijeron que no cuando yo era chiquita. Gastos suntuarios en el hogar también habrá. Si usted le gusta comer caviar y no le alcanza el sueldo, ¿cómo se va a poner a comprar caviar? ¿No? Cosas por el estilo. Entonces, también tener esa conciencia en lo material, pero sobre todo en lo espiritual. Sobre todo en lo espiritual. Tener esta conciencia colectiva, una conciencia espiritual, como la canta Biover y Los Pirados. ¿Cuántas personas más se dejarán manipular por los que dicen ser los dueños de la verdad, masacrando cuerpo y mente de mi gente sin piedad? Bombas caen, muchos mueren, los que pueden no hacen nada, madre. Contra la gente que trabaja y mantiene su dignidad. No más.

noche serena y tiende su manto negro. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña. Le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. Adiós, mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero. ¡Mira el llano! El comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, de Barinas, cantando al pie del arpa. Mi comandante. Ahí está. ¡Viva Chávez, carajo! ¡Que viva! Ahí están dos llaneros, ¿ah? En esta misma pieza que quedó para la historia, tantas veces que la compartieron, Cristóbal Jiménez y el comandante Hugo Chávez, y los motivos llaneros. Ayer también rindió homenaje al comandante Chávez en su presentación Cristóbal Jiménez en la Plaza Diego Ibarra, en lo que fue la presentación del Día del Joropo. Y el joropo llanero, ayer estuvo repleta la plaza Diego Ibarra, mira, pero llena, a reventar, cosa que me gustó mucho verla así, porque muchos esperaban ante la magnitud de artistas internacionales que se presentan y se han presentado en el festival, muchos decían, no, pero el joropo no hay mucha gente, no hay mucha gente, no, eso estaba a reventar ayer la plaza Diego Ibarra con el joropo venezolano, que hizo su presentación en el Suena Caracas. Sí. Mira, ya que estabas tocando el tema del joropo, ¿verdad? Estamos tocando el tema del joropo y estábamos hablando en la primera media hora del tema de la exportación y de la producción. Pues fíjate tú que Venezuela iniciará producción de instrumentos musicales en cooperación con China. El vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones y ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, informó el avance satisfactorio de entre las dos naciones en busca de establecer una industria productora de instrumentos musicales en Venezuela. Este esfuerzo tiene como propósito fortalecer y hacer crecer a la Orquesta Sinfónica Juvenil, espacio al cual se aspira a incorporar 1 millón de jóvenes venezolanos para introducirlos a la cultura como parte de las políticas de inclusión social impulsadas por el gobierno bolivariano encabezado por el presidente Nicolás Maduro para atender este sector de la población. En el marco de su visita a la República Popular China, explicó que tenemos un proyecto para desarrollar una industria productora de instrumentos musicales que hoy está siendo acompañado por una gran cantidad de artesanos que están produciendo en Venezuela, pero en una escala muy pequeña. Agregó que en cooperación con empresas chinas de China, queremos aumentar esos niveles para lograr una mayor distribución de insumos para el crecimiento de la orquesta e incluso exportar instrumentos musicales a otras orquestas del mundo. Eso es parte del plan de desarrollo nacional. Desde el punto de vista económico también debemos anunciar que el presidente Nicolás Maduro habló del SICAD 2 y anunció que el mismo será perfeccionado y contará con una nueva modalidad. El sistema cambiario alternativo de divisas SICAD 2 será perfeccionado y contará con una nueva modalidad. Estamos estudiando un perfeccionamiento de ese mecanismo, sí señor, hay que perfeccionarlo, eso ya lo había dicho Nicolás Maduro hace meses. Si bien tuvo un impacto positivo en la caída del precio del dólar paralelo, tenemos un dólar paralelo que está en 150 bolívares por dólar y que es el que están utilizando los especuladores para echarnos varilla este diciembre, ¿no? Pues bien, dice Nicolás Maduro, estamos estudiando un perfeccionamiento de ese mecanismo y su conversión a una nueva modalidad, aseveró el dignatario venezolano. Maduro señaló que estabilizar las reservas internacionales es parte de la estrategia financiera internacional, golpear el llamado dólar paralelo y fantasma que tanta guerra hace como parte de los mecanismos de la guerra contra el país, golpearlo por la vía de la economía real, de la economía financiera real y por la vía de los mecanismos extraordinarios para controlar esa nefasta creación. Recordó que el 98% de las importaciones del país se hace con dólares de la República Sencoex y del SICAD 1. Sí, pero eso no lo reflejan los precios, lamentablemente. Sí. Y ahí el Estado tiene que ponerse pila. Están especulando como locos. Yo no he visto a nadie del Sunde. No los he visto, Randall. ¿Tú has visto algún operativo del Sunde en los negocios? Bueno, los que se han visibilizado a través de la prensa, ¿no? Están agarrando a contrabandistas, pero... Y los que nos están robando aquí. Hicimos la denuncia aquí al City Market. En la noche hubo otra en Surraconducta, con videos y demás. ¿El Sunde le ha caído al City Market? Seguro que van para allá. Seguro que van para allá. Por favor, que vayan, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el 98% de las importaciones están a dólar 6.30, a dólar 12. ¿Por qué carajo nos están cobrando con un dólar a 150 en las tiendas, ¿no? Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro, que se encontraba en la sexta sesión de la mesa de trabajo de la Conferencia de Paz Económica, una reunión en el Palacio de Miraflores con los sectores productivos, hizo un llamado a que aprovechemos al máximo estas circunstancias para lograr una mayor conciencia de la necesidad de que nuestro país se diversifique. Así que bueno, estaremos atentos de cuál va a ser esta transformación del Cicatos, ¿no? Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerden las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. También disponible en las redes sociales, en grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya recibimos la primera llamada. Buen día. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Te escucho súper lejos. Ah, no, ya estoy más cerca del micrófono. A ver. Ah, para atrás. ¿Escuchamos mejor ahora? Ajá. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ajá, buenos días, Censa García. Buenos días, Randol Borges. Buenos días, Luis Yerloyo, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Muy buenos días. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho del Patillo. Eso que tú estás hablando allí del dólar, mi reina, y usted... Querido caballero, hasta que no se convierta el dólar, o hasta que el Estado venezolano, en este caso el gobierno actual, no lo ponga como algo que está prohibido, eso que sea ilegal, no vamos a tener un dólar paralelo. Porque yo lo que debe hacerse es prohibir, aquí nadie debe importar más nada a dólar paralelo, porque en principio que es una mentira, y segundo que nadie entonces lo importa, sino con los dólares que el Estado provee para la importación. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, ustedes lo acaban de decir, hubo ese problema en el City Market y nadie le dice nada a ellos, porque ahorita hay, la providencia es 30 días para que el marcaje o el remarcaje, o como se le quiera decir, para que aparezcan los nuevos equipos, es en enero. Entonces todo el mundo va a hacer lo que le está da la haciendo gana. Una orgía. Una orgía. Una verdadera orgía. Fíjate tú que me contaba. Luigino Brachi, que ese día en el City Market fue a una tienda y preguntó por el precio de un teléfono y se lo dieron, fue a ver en otras tiendas. Cuando regresó a la misma tienda, porque era la que tenía mejor precio, ya le habían subido 6.000 bolívares al equipo. Lo habían remarcado en media ahí hora. Ahí mismo, ahí mismo. Eso es lo que está terrible. Pasando. Y eso está pasando allí y está pasando en muchos sitios. Bueno, sobre todo con los que equipos no lo pongan ilegal, de tecnología. No va a ser, no van a dejar de hacerlo. Pues hasta que haya varias personas que le pongan los ganchos y lo lleven preso, que eso se propague como el virus de la chikungunya, ese chikungunya. O sea, el precio, esta cuestión de los precios es como el virus de la chikungunya que se le propaga a todos los comerciantes. ¿Por qué? Tú tienes la virosis o la virus de la chikungunya con los precios. Para que los pongan los ganchos y los lleven presos. Eso es lo que debe ser. Pero mientras tanto, nosotros vamos a sufrir este mes. Y yo lo que le pido a la población en este aspecto, en el año 2002 nos arropamos y nos quedaron los pies por debajo de la cobija. Nos comimos, en vez de 10 hallacas, nos comimos 2. En vez de tomarnos 100 cervezas, nos tomamos 2 o 3 cajitas, o mejor dicho, 2 o 3 cervecitas. Es que todo el mundo se redujo al mínimo y esperamos con su gran paciencia de que ese problema que hubo en el 2002, porque mucha gente hasta metió los muebles para poder cocinar, entonces nos redujimos, usted dice redujimos. Sí, sí. Bueno, nos redujimos al mínimo, ¿ok? Y entonces nos quedamos tranquilos, yo le pido a la población, por favor, que gastemos lo menos posible y no caigamos en esa trampa. Con eso creo que tenemos una incidencia un poquito directa. Ustedes dijeron ahorita también, hoy es el día de la discapacidad. Yo soy discapacitado, estoy metido entre ellos, pues. A todos ellos, mis saludos, mi respeto, bueno, todo lo que pueda decir. Yo soy una persona que puedo hablar con mucha propiedad de la discapacidad en un sentido. Yo me siento excluido de esta sociedad. Porque la sociedad ha creído que me debe de tener en un corral y yo no soy ganado para que me tengan un corral. Yo soy parte de la sociedad y como tal debe de aceptarme, porque la sociedad también tiene enfermos al lado que tienen que mantenerlos, cuidarlos y darles la prioridad que deben de tener. No meterme en un corral para decirme ahí están los que no tienen esto, no tienen el otro y los que tenemos discapacidad, porque tenemos vulnerabilidad. La ley lo dice con claridad. Y aquí todas las personas que hablan de la discapacidad en general, lo único que hacen es reunirse, a veces el Estado le da una gotica de petróleo. Esa es mi opinión, ojo pelado. Por el contrario, mi respeto a todas las personas, inclusive a los que trabajan en pos de un beneficio para las personas que tenemos este problema. Quiero decir también del amigo Capriles que habló en estos días, o antier habló que ese festival le costaba al Estado 14 millones de dólares. Quiero participar en ello, o sea, quiero hablar en esto, con, no como una denuncia, sino como algo, como un comentario que quiero hacer. Si eso cuesta 14 millones de dólares, señor Capriles, el gobierno venezolano en este caso, si lo puso a 6, son 90 millones de bolívares. Si lo puso a 12, son 180 millones de bolívares que costó. ¿Qué costó? Entonces, nosotros tuvimos 15 días para ver esos espectáculos por la módica suma. Supuestamente, el alcalde dijo ayer que va a ir 1 millón de personas. A mí, como persona que puedo asistir allí, o al millón que va a asistir, le cuesta al Estado 180 bolívares per cápita. Señor Capriles, ¿usted cree que con esos 180 bolívares que nos cuesta a nosotros per cápita podíamos asistir a cualquier tarima privada a ver los artistas que allí se están presentando gratuitamente? No, si, nada, si nada más uno de ellos estaba cobrando de entrada en presentaciones privadas 11 mil bolívares. Bueno, yo iba a catapultar este precio. Entre 5 y 15 mil bolívares cuestan las entradas en una tarima privada. Entonces, con 180 bolívares, ¿usted qué va a decir? Mire, Capriles, con 180 millones de bolívares, o sea, los 14 millones de dólares, usted no soluciona ni el problema de las medicinas de su del municipio donde usted estaba, que es Baruta, ni menos el del Estado, ni resuelve el problema de la escasez que supuestamente ustedes son los que la tienen y no lo va a resolver. No va a resolver el problema de la alimentación, no va a resolver el problema de la habitabilidad, no va a resolver el problema del ambiente, no va a resolver el problema del transporte, no va a resolver nada. Y con ello, el Estado nos dio 15 días de alegría. ¿Qué tal? Entonces, amigo Capriles, perdóneme, con todo el respeto que usted es el gobernador del Estado donde yo vivo, no hable paja. Gracias y hasta mañana. Con todo el respeto, ¿no? Pero igualito, ¿no? Esto le cabe a este señor. El alcalde Jorge Rodríguez nada más le lanzó una pregunta, ¿no? Ante la crítica que hizo el gobernador del Estado Miranda al Festival Suena Caracas, le lanzó una pregunta. Nombre solo una actividad cultural que haya hecho el gobernador de Miranda. Ninguna. En todo su periodo, el que tiene ahorita y el que tuvo anteriormente. Una sola actividad cultural de relevancia en el Estado Miranda. Todo lo contrario, hace mes y medio más o menos, desde el CLEM, ¿no?, el Consejo Legislativo del Estado Miranda, se advirtió al país que el presupuesto de cultura del Estado Miranda fue anulado. Cerraron las bibliotecas públicas, la gestión de Capriles Radonsky. Todo lo que tiene que ver con cultura para el Estado Miranda se considera, para el Estado Miranda, la cultura es considerada un gasto suntuario. No, es que no, yo te voy a decir. Prácticamente, ¿no? ¿Tú sabes cuáles son? Hay que eliminarlo. No, yo sí te puedo decir actividades culturales que se han realizado en el Estado Miranda por parte de la oposición. La bebedera de caña en la Plaza Alfredo Sadel en el Mundial de Fútbol. Ah, pero eso lo organizó una empresa privada. No lo organizó la gobernación, ¿no? Lo organizó la empresa privada. Había una televisora privada, había sus anunciantes privados. Eso no lo organizó la alcaldía. La feria del libro que guarimbearon hace poco. Pero eso no lo hizo en el Capriles Radonsky. Eso lo hizo la alcaldía de Chacao. La alcaldía de Chacao. Sí. ¿Qué otra cosa? Mira, la gran actividad, si ellos llaman cultura a eso, fue las guarimbas de 5 meses, Capriles. Que se sostuvo en gran parte del Estado Miranda, sobre todo en los sectores económicamente más, más solvente, ¿no? Del Estado Miranda. Esa es la actividad cultural más grande. La cultura nos hace más inteligentes y mejores personas, y a ellos lo que les conviene es tener una cuerda de psicópatas dispuestos a decapitar motorizados. Así lo hicieron. Entonces, cuando la gente va a criticar, tienen que tener un poquito de humildad. No, y de verdad. Humildad. Si tú tienes un rabo, caes en lo ridículo. Si tú tienes un rabo de paja del tamaño de la cola del vestido de novia de Lady Di, que midió 7 metros. Si tienes un rabo de paja de ese calibre, mantente calladito, que te ves más bonito. Sí. Mantente calladito, que te ves más bonito, de verdad. Por favor. De verdad. Hablando de rabos de paja y gente que se acerca a la candela. Hoy será interpelada en el Ministerio Público la señora María Machado. Uh-huh. Por eso la tremenda cola que hay en la Avenida Urdaneta. Hay un fuerte dispositivo de seguridad esperando la llegada de la diputada para ser interpelada. La alfombra roja. No necesariamente. Está siendo esperada allí para que rinda declaraciones ante el Ministerio Público por la acusación del delito de planificación de magnicidio. Ahí, mira dónde ella está. Ella dice que no hay pruebas, bastantes videos que tenemos de ella, bastantes correos que le interceptaron. Oye, María Qué Corina. Cara, no. Que no hay pruebas, eso tendrá que demostrarse en los tribunales. Hay unas pruebas. Ahora, su veracidad, su autenticidad y sobre todo su característica de que implique hechos reales de comprometerte, María Corina, en esa actividad, eso tendrá que demostrarse allí. Uh-huh. Y eso bueno, no es porque tú lo digas, ay, eso no es una prueba. No, eso tiene que decirse allí enfrentando a la justicia. Ya que estamos tocando el tema de sucesos y el tema judicial, pues el diputado Diosdado Cabello dijo que el juicio Juan Carlos Caldera continúa. Así que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó que la renuncia del diputado Juan Carlos Caldera, su curul en el Poder Legislativo, que de todos modos perdió la inmunidad parlamentaria al abrirse el antejuicio mérito. Claro. O sea, sí, él lo que hizo fue, bueno, facilitar el proceso. Claro. En modo alguno impedirá que se le siga el juicio por supuestamente recibir dinero para la campaña presidencial de Enrique Gabriel Radunsky de manera ilegal. Cabello dio a conocer en la sesión plenaria del Poder Legislativo celebrada ayer la notificación enviada el pasado jueves 27 de noviembre en la que anunciaba su dimisión al Parlamento. El hecho de que Caldera renuncie no significa que el juicio se va a detener, al contrario, el juicio va a seguir adelante. Esta comunicación nosotros la vamos a enviar al Tribunal Supremo de Justicia para que el juicio siga adelante y sean determinadas las responsabilidades de este ciudadano. Cabello recordó parte de lo sucedido con Caldera en virtud de que, a su juicio, alrededor de ese caso se tejió una red de manipulación informativa a través de los grandes medios para hacer ver al ex parlamentario de Primero Justicia como una víctima de la persecución política por parte del gobierno y sus aliados, y no como una persona que había sido capturada infraganti a través de un video divulgado a mediados de 2012 por el diputado Julio Chávez, en la que aparecía recibiendo dinero de parte de un emisario de un alto empresario. También Diosdado Cabello recordó cómo su partido. No, pero él era el cobrador de Enrique Capriles, él estaba trabajando para él. El que le manejaba las finanzas de la campaña. ¿Cómo Enrique Capriles le dio la espalda? No, es más, es que hasta la misma oposición reconoció que era un corrupto. No, yo no apoyo corrupción. Y todos decían en aquel momento, el diputado Caldera deberá dar sus declaraciones. Así como dijeron del caso de Loren Gómez Salé, uh-huh. ¿No? Cuando el tipo se cayó con los kilos y se demostró a través de pruebas contundentes su participación en los actos de Guarimba, que recibió plata y entrenamiento paramilitar y plata para emprender acciones terroristas. Bueno, todo el mundo, desde el jefe de la campaña malsana a través de los medios, que es Alberto Federico Ravel, el jefe de la campaña, él mismo empezó a escribir en Twitter, tendrá que dar de explicaciones para todo esto. Y lo mismo dijeron algunos políticos de oposición. Bueno, él tendrá que dar explicaciones. En aquel entonces se dijo eso del diputado Juan Carlos Caldera, que le explique al país de dónde, por qué está haciendo eso. Y Capriles se lavó las manos, dijo, no queremos gente así en ese proyecto que tienen ellos, ¿no? Ese es de ellos. Dijo que no se quería gente así y lo expulsó de su comando de campaña. Si Capriles hubiese considerado que no era ilegal lo que estaba haciendo Caldera, dándole el beneficio de la duda de que él no supiera qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Dándole ese beneficio de la duda. Beneficio que le damos de gratis, porque no creo que sea así. Uh-huh. Si hubiese creído en su inocencia, en que la actividad era legal completamente, no lo expulsa, lo defiende a capa y espada. Ah, entonces eso no constituye una prueba en contra de este exdiputado. Ahí la tienen, que los tribunales determinen esta culpabilidad y no vengan con el cuentico ahora de que Caldera somos todos. Me refiero a Juan Carlos Caldera. Juan Carlos Caldera somos todos o algo por el estilo. Porque este señor está embarrado hasta las orejas. Y lamentablemente, ese sí va a ser un chinito de Recadi. Ese sí va a ser un chinito de Recadi. Como María Corina tiene real, a esa la defienden. Sí. Pero a este le dieron la espalda como le dieron la espalda también a Loren Salé, a Loren Gómez Salé, que también es un muchacho de clase media tirando a clase media baja. ¿Qué manera de destruirse la carrera política la de este joven diputado? Como no tienen sangre azul, los que realmente tienen sangre azul en la oposición, bueno, les da la espalda. Los utilizan de cobradores, los utilizan los utilizan para hacerle trabajo sucio. Y cuando los descubren, les pegan la patada por ese rabo. Para esto es que la oposición utiliza a sus líderes más jóvenes para cobrar dinero ilegal, para hacer actividades terroristas y después cuando caen, los abandonan. Los dejan allí. Bueno, es tiempo de hacer una pausa y hoy va a haber un concierto, hoy en el Suena Caracas habrá un concierto de rock en el Poliedro de Caracas y una de las agrupaciones que va a estar allí de excelente calidad, una agrupación argentina, que es Rata Blanca. Nos vamos con ellos y La Leyenda del Mago y el Hada. ¡Suscríbete al canal! La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Gabriel Saldivia presenta Cercanas Lejanías. Alborgas. Vivimos bajo la constante amenaza de la destrucción del planeta que habitamos. La contaminación de las aguas se ha hecho tarea rutinaria. La muerte de un río asombra a pocos. Matar animales indiscriminadamente llevó a los límites de la extinción a muchas especies. Un pájaro muere en la rama alcanzado por un disparo y esto pareciera no importarle a nadie. Los insectos, debido al desequilibrio ecológico, han causado estragos en las cosechas, ocasionando hambrunas y las más dolorosas sequías. Pero siempre queda en algún lugar alguien preocupado por la vida que se manifiesta en nuestra casa, es decir, en nuestro maltratado y mil veces golpeado planeta Tierra. Una de esas personas es el poeta, juglar, entomólogo, ecologista y excelente contador de divertidas historias. Nos referimos al arense William Saldivia Reynoso, quien nos entrega su segundo libro de poesía, Alborgas, publicado por el CONACT 2003. El mismo lleva un prólogo del profesor Taylor Rodríguez, quien realiza interesantes trabajos culturales ligado a la actividad de promoción de lectura desde una biblioteca pública ubicada en Cabudare, Estado Lara. William Saldivia escribe sus textos con un lenguaje sencillo, lejos de retóricas, un lenguaje estrechamente unido al habla popular que caracteriza a los pobladores del Estado Lara, sobre todo el lenguaje melodioso empleado en su ciudad natal, El Tocuyo. Sus poemas asumen una permanente y sentida defensa del medio ambiente y de la vida en toda su diversidad. Asimismo, afloran en sus textos recuerdos de su infancia vivida a orillas de ríos y quebradas. En sus palabras, habla el niño aquel que saboreaba las frutas como un pájaro entre las ramas de los árboles de aquel paraíso terrenal. Es lamentable que creadores y científicos como el poeta William Saldivia Reynoso hayan permanecido por años aislado en el más lamentable de los olvidos. Sin embargo, este hombre luchador por la naturaleza nunca ha abandonado su extraordinaria labor literaria y científica. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Te besé. los lugares donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió. Rico, escuchando a Bonnie Cepeda y la fotografía. Fíjate tú, qué bonito. Ay, cuando yo en el parque, sentado en el parque, la besé. Cuando le tomé la mano, el arbolito, las florecitas, igualito. A papi, ¿a ti te gusta? ¿A ti te gusta la chapa que vibra? Claro, ¿a ti te gusta? Ay, Dios mío. República Dominicana, vuelve a tus raíces. Sí, vale. ¿Qué falta hace? Vuelve a tus raíces, por favor. ¿Qué falta hace un merengue como el de aquellos años 80? Y hoy lo tendremos en vivo en, ajá, la Plaza Diego Ibarra. Entre otros va a estar allí Bonnie Cepeda con... Seguro este va a ser uno de los éxitos que va a interpretar, pues. La fotografía, famoso tema. ¿Quién en los años 80 no pulió la villa con este tema? ¿Ah? ¿Quién no lo bailó? Mira, no acuerdo, vale, y después de los 80, ya llegando a los 90, cuando se bailaba brincadito. Ah, bueno, ya, eso fue el principio de los 90, con la mano caída, el brazo caído así. El brazo caído y brincadito. Ah, estás pegado. Mira, Luigier no es de los 80, ¿verdad? pero sabe cómo pero, se bate. Pero cobre, cómo, ¿no? Pulele. ¿Te gusta ese merengue? Te he visto, Luigier, te he visto. Mira, va a estar Bonnie Cepeda, Elvis Crespo, Fernando Villalona. Le decimos Fernando porque ya está grande, ¿no? Eso es, ah, Fernandito. Va a ser Fernandito toda la vida. Fernandito. Quinito Méndez, las chicas del CAN, las venezolanas, ¿no? Uh-huh. Omar Enrique, también por Venezuela. Y cierra el maestro Wilfrido Vargas. Recapacita. Wilfrido, vale, una cita Vargas a tu chiquita, que la cosita más bonita y necesito un tiempo más. ¿Quiere algo más? Ay, me vaya, fascina. Wilfrido Vargas, tremendo conciertazo. Maestro. Mira, por acá nos envía un mensaje. Ajá. A ver. El compa, y queremos mandarle un fuerte abrazo, Vladimir el Lagarto. Cariñosamente conocido como Lagarto. Hola. ¿Cómo está, Vladimir? Mira, dice, camarada, quería hacer un comentario, pero ese teléfono siempre está ocupado. Dice él, ¿no? Caracha. Felicidades por la gran audiencia de vuestra ventana. Nuestra, de todos, ¿eh? De todos y de todas. Él mantiene una etiqueta y con este mensaje vamos a hacer referencia a algo ocurrido ayer, por lo cual la ventana no salió, sí, al aire. Dice en la etiqueta que él lanza también por las redes: apoyo la valentía de Iturriza. Sí. Así es que se hace la revolución de cara al pueblo. Adelante, camarada, siguiendo el ejemplo del comandante. Mensaje que nos envía nuestro camarada de la Biblioteca Nacional. Ayer, La Ventana no salió al aire porque tuvimos una reunión con el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza. No solo esto, este par de dos. O sea, tuvimos una reunión en la Sala Río Reina, donde hubo una representación de más de 1,000 trabajadores. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene 8,300 trabajadores. Sí. La Río Reina estuvo full, porque bueno, porque existe una situación bastante difícil aquí en el Ministerio de la Cultura que tiene que ver con nuestras reivindicaciones salariales. No son responsabilidad de Iturriza, Iturriza llegó hace 3 meses y en realidad es un problema que se viene arrastrando desde hace años y que se acentuó en los últimos 2 años y medio, ¿no? Hay una serie de requerimientos, o sea, le podemos adelantar que muchos de nosotros, muchos trabajadores del Ministerio de Poder Popular para la Cultura ganan menos del sueldo mínimo. Un ejemplo, los que trabajamos aquí en la radio prácticamente estamos ganando sueldo mínimo y nos incluimos Randolph y yo. Y bueno, y hemos logrado, gracias a la organización de los trabajadores, hemos logrado pues un acuerdo justo con respecto a aumentos de salario, por lo cual no hemos disfrutado, pues por esas negociaciones no hemos disfrutado de los aumentos de este año. Gracias al ministro Iturriza, la voluntad política del ministro Iturriza, eso fue aprobado, pero bueno, no nos lo han cancelado. Sí, entonces bueno, hay una situación allí que está en trámite. Y en realidad, bueno, estamos esperando que se resuelva y la idea es esperar a que todo se resuelva y ya les contaremos exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, es una situación, como decía, está en vías de solución, pero primero felicitar la organización laboral, uh-huh. ¿no? La organización laboral que ha hecho posible que esto ocurra, ¿no? Que este episodio bien productivo ocurra dentro del Ministerio de Cultura. Porque se ha establecido una interesante dinámica de diálogo con las máximas autoridades del ministerio, hablando de manera horizontal, de tú a tú. Y esto también ha sido, ya había venido la organización laboral, pero ha sido bien acogido por el ministro Iturriza. Y de esta manera se han logrado importantes avances. Y la otra, mira, felicitar, como lo dice por acá el pana Vladimir, felicitar la valentía, la hidalguía y el compromiso revolucionario del ministro Iturriza, porque sabemos que no todos los ministros o las altas autoridades del gobierno revolucionario tienen esa actitud hacia los trabajadores de reunirse de tú a tú, como lo dice el propio ministro, como en calidad de compañeros de trabajo, porque somos compañeros de trabajo. Y lamentablemente todavía hay algunos funcionarios un poco con esa mentalidad burguesada que quiere quitar de en medio el presidente de la República, Nicolás Maduro. Esa mentalidad de burócratas, esa mentalidad de bueno, yo estoy en las alturas, usted allá. Que solo a veces agarran y se reúnen con sus trabajadores, pero es para celebrar la fiestica de fin de año, pues. Para verle la cara un ratico y se van. Y del resto no se propicia este tipo de encuentros productivos, donde no es solo el proceso reivindicativo, es abrir también los procesos para la discusión de las políticas internas de las instituciones. Y eso se está haciendo en cultura. Lo aplaudimos, felicitamos la organización laboral, felicitamos la disposición del ministro Iturriza para escuchar y también para prestar su mano amiga para que ocurra y sea válido todos los resultados de este proceso de conversaciones. Y por supuesto, bueno, seguir en la espera de que en todas las instituciones hayan compañeros como los de cultura que se organizan y avanzan, y que también hayan jefes, que también hayan autoridades que den cabida, den espacio y den sobre todo esa tan anhelada vinculación del poder popular con las políticas que se dictan desde las instituciones. Para eso el presidente Chávez, el comandante Chávez, le colocó allí las dos PP a los ministerios, ¿no? Poder Popular, para que eso influya y sea una realidad. Tenemos llamada. Buenos días. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? No tenemos por ahí la llamada. Vamos a ver si Luyer puede hacer la magia de recuperarla. Por ahí anda. ¿Aló? A ver. Buen día. No, se nos cayó la llamada. Bueno, por acá hay Twitter arroba la ventana abierta, ahí nos escribe César Velasco, le manda una etiqueta o le hace un llamado, pues llama al Sunde, la cuenta del Sunde, arroba Sunde con doble D, guión bajo, VE, dice, hace 3 semanas, Back Computer, una tienda, se llama así, Back Computer, en City Market, tenía un pendrive, ¿sabes? Estos dispositivos de memoria portátil. Un pendrive de la marca HP de 8 GB en 490 bolívares. Eso fue hace 3 semanas. Hace una semana lo remarcó a 960, a 690. ¿Y hoy? Y hoy cuesta 990. En 3 semanas, 3 precios distintos. Se llama Back Computer. En City Market, ahí en el Boulevard de Sabana Grande. Y eso que relata César... ¿Cuánto costará la semana que viene? No, y eso que vemos que relata César lo estamos viendo desde hace tiempo en los supermercados, desde hace meses. Sí, sí. Entonces, claro, el Sunde y la Superintendencia de Precios Justos ha dado este lapso que nos hablaba el compañero al principio del programa. Pero hay cosas que el remarcaje está prohibido por la ley. Eso sí lo pueden ir trabajando, Randall. Ha dado el plazo de 40 días para marcar estos precios, ¿no? Para el marcaje de los precios que ordena la ley. Pero lo que están haciendo es la locura, remarcar todos los precios de una vez a una cifra ridícula y absurda para que cuando llegue el proceso de cierre, esos son los precios que están marcados. ¿Qué es esto? Exacto. ¿De qué manera tan arbitraria todos los comercios están remarcando los precios, pero en una capacidad vertiginosa? Fíjate este ejemplo. Hace 3 semanas, 490, un pendrive. Hace una semana, 690. Y hoy, 990. No, pero es que, Randolph, eso está bien, tiene tiempo pasando en los supermercados. Y esto no es nada al lado de lo que vivieron Luisino y Nadesca el domingo en el City Market. Sí, que se lo remarcaron en su cara. No. Pero espérate, pero que varias veces, un mismo producto lo subieron de precio 3 veces. El mismo día. El mismo día. Entonces, por favor, y de verdad yo no voy a justificar al Sunde, porque tienen 30 días para poner los precios justos, pero el remarcaje está prohibido por la ley, la especulación está prohibida por la ley, porque esto es especulación. Entonces me pregunto, felicitamos al Sunde por el trabajo que han hecho con los decomisos en frontera, pero están haciendo lo que les da la gana en los negocios. ¿Dónde están los fiscales del Sunde? Han juramentado varios. ¿Unos cuantos lo han juramentado? 27.000 fiscales populares. ¿Dónde Carrizo están? ¿Dónde están? ¿Será que están gastándose la utilidad? Entonces, mira, de verdad, el otro día yo estaba viendo Zurda Conducta, el mismo lunes que contamos horrorizados lo que vivieron nuestros compañeros en City Market el domingo. Y casualmente Zurda Conducta sacó un reportaje sobre lo de City Market. Y fíjense ustedes que es algo público y notorio. Aunque hubo... Estoy de acuerdo con lo que plantean, pero eso no es suficiente. En Zurda Conducta plantearon, no le compren a estos especuladores. Es verdad. No, pero claro. ¿Pero dónde está? Esta gente especula porque hay quien les compra. Ajá, pero ¿dónde está quien sanciona a estos especuladores? ¿El Sunde dónde está? El año pasado, ¿ustedes se acuerdan que estaban vueltos locos? Y la cantidad de negocios que fueron intervenidos y se colocaron los precios justos. Y están igual de groseros que el año pasado. ¿Y dónde están? ¿Dónde está el Sunde? ¿Dónde están los fiscales? Entonces, a ponerse pilas. Y fíjate a ponerse que, pilas, porque uno quiere ahorrar para el año que viene, que va a estar complicado, pero con estos precios va a ser imposible. No se gasta. Bueno, hay que gastar juro en comida, no se puede hacer de otra, ¿no? Y la comida está están haciendo lo pero mismo. Pero la comida, el kilo de carne de cerdo molida está en casi 400 bolívares, Randall. Por eso, mira, el presidente Maduro ayer decía algo bien importante que hay que tener en cuenta, sobre todo para que el Sunde aplique la ley como tiene que aplicarla. El 98% de las importaciones, y sabemos que los pendrive, por ejemplo, que nos decía aquí el amigo, son importados, eso no lo fabrican aquí. El 98% de las importaciones del país se hacen con dólar otorgado por la República. 98% de las importaciones se hacen con dólares que otorga el Estado venezolano. Entonces, no vengan a meter el cuento que todas esas tiendas que están remarcando productos de este momento lo están haciendo con dólar paralelo. No me vengan a decir eso. No se los vamos a creer. Ojalá que tampoco se los crea la gente del Sunde, ¿no? No, no, pero es que no pueden meter la excusa del dólar paralelo. Que a todas estas, es que es que no lo pueden justificar de manera legal, lo del dólar paralelo. Pero suponiendo que eso, ese teléfono, ese pendrive lo compraron con dólar paralelo, lo lógico es que lo pongas al precio en que te costó a dólar paralelo. Pero es que acaso ese dólar paralelo subió 3 veces en un mismo día y lo compraste con los 3 precios. Sí. No tiene sentido, no tienen excusa. No, y que la mercancía recién llegada a los comercios, no me vengan a decir que la compraron al dólar que está ahorita. Al dólar paralelo como lo han inflado ahorita. Esa es mercancía vieja y sencillamente la remarcan al precio que les da la gana. ¿Mm? Entonces, bueno, mira, por acá nos escriben también en el Twitter, Francisco. Bueno, Adán García nos reporta un artículo por acá, lo vamos a ojearlo. Sí, no, que está en contra de la zona económica. Ah, bien. Dice que es vender la soberanía. Ok, y Francisco nos dice, buen día, ¿tienen información si Movilnet algún día va a vender teléfonos marca nacional? Así que mira, preguntárselo a los agentes autorizados a ver qué te dicen. Porque lamentablemente no los vemos en las tiendas, pero ¿cómo los vemos en internet? Revendiéndolo sí. 2-3 veces su precio. De hecho, es lo que dice Francisco. Si tiene igual información, si el Ministerio de Comercio va a vender las PC, las tabletas, ya que algunos empleados lo venden al triple. Sí, empleado. Imagínense, empleado. Tenemos una llamada en línea, vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, ¿cómo está el par de hermanitos? Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy bien. Más duro y culvero que Magallanes y Caracas. Fíjate, yo quiero hacer una, vamos a dar una idea, una observación. Hermano, mira, dentro de nuestra fila tenemos zorros y camaleones. Uh-huh. Y fíjate bien que hay un dicho que dice lo siguiente: zorro que cae en trampa, cuando ve gallina, escupe. Así. Esto lo llevo a colación por lo siguiente. Hay un personaje muy conocido, porque ayer estuvo una persona aquí en mi casa haciendo un trabajo de computación para un CD donde tengo que hacer 2 presentaciones en esta semana con la alcaldía del gobierno del Distrito Capital, Distrito Capital, y con el distrito, la gobernación del Distrito Capital también. El muchacho y yo estamos hablando y la conclusión es lo siguiente, rapidito. Hay una persona que trabaja tanto allí como en otro sitio, allí donde están ustedes, y está haciendo unas cosas que no deben de ser, hermano. Tú no puedes estar comprando artículos para revender al Estado, porque es malo, es malo. Tú no puedes comprar teléfonos para revenderlo y es malo. Lo tenemos por constancia y prueba. Por otro lado, tienen la persona, no es posible que tú estés con el Estado y tengas una pensión que te da el ciudadano, ¿cómo se llama? Antonio Ledesma. Tiene una pensión que te da el Palacio de Gobierno porque la tiene, pues es comprobado. Y por otro lado, entonces quiere buscar la pensión por vejez. Entonces, yo digo, ¿dónde vivimos, en qué país vivimos, si todo es con la galluesa y no le dan oportunidad a los demás? Tiene un puesto en el mercado de petares y tiene un puesto en el mercado de los ciegos. Aparte de eso, entonces, aparte de vender tarjetas, entonces se pone a pedir en los trenes. Hermano, eso da pena para nosotros, las personas con discapacidad, que una persona con ese grado de discapacidad esté cometiendo eso. Eso es malo. Vamos a ser dignos. Si vamos a ser, somos discapacitados visual, pero con dignidad. Vamos a darle al país lo que nosotros podamos, porque el país nos lo da todo. ¿Y nosotros qué le damos al país? ¿Qué le damos al Estado, hermano? Todo es papá gobierno, me soluciona esto porque papá gobierno. Pero nosotros no podemos hacer algo por el Estado. Vamos a hacer algo. El hecho de que tú seas discapacitado visual no significa de que tú no puedas meter la mano para el bienestar de los demás. Yo lo hago como médico y no le cobro a nadie medio. Dicto talleres, doy conferencias y no cobro nada. Esto lo llamo yo a reflexión porque me da pena ajena de que haya personas con la grave capacidad que tengo yo y que tengo mucho, y estén cometiendo esta cochinada con la avaricia por delante. Porque no sea un buen día. Bueno, un buen día, Pedro. Buen día. Gracias por la llamada y, bueno, las denuncias que estamos procesando con mucha atención, ¿no? Son las 11:25 minutos. Vamos a hacer una pausa con el maestro Wilfrido Vargas y Tetemazo, el loco y la luna. Tendré que aferrarme a la idea de que ella no está. Qué cama tan vacía. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Si por lo menos pudiera oír su voz. Todo esto me parece tan absurdo. No puedo dormir y ella quizás en el más profundo de los sueños. Debo comprobarlo. Está dormida. ¿Con quién soñará? ¿Conmigo? Es inútil. Debo salir de esta habitación. Nuestro balcón. Su misma copa. Ah, la luna. Nuestra compañera de todas las noches. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere, una sola vez. Necesita un tiempo más. ¿Quiere algo más? ¡Ay, sí! Y mirándole los ojos me ha logrado que ella estudie nada más. Ajá. Ella es

los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Con el caballito vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, corre, vamos a Belén, a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también. Este es un cariñito para la oreja, pero para todo el mundo, para todas las generaciones, para los que crecimos, para los que están creciendo y para los que seguirán creciendo con serenata guayanesa. Y qué mejor época que esta, la navideña, para conocer la pureza, el encanto de nuestros aguinaldos, de cómo Venezuela celebra la Navidad. Y una de los íconos navideños en cuanto a aguinaldo se refiere de nuestra patria, no hay duda que es serenata guayanesa. Y esta hermosa canción, incluida en sus álbumes recopilatorios de la celebración de estas fiestas de fin de año, de serenata guayanesa, y esta es el Corre Caballito. Corre Caballito. ¿Cómo cantamos esa canción en el colegio, en la casa, armando pesebres, montando la Navidad? Y seguimos escuchándola con la misma emoción y la misma ternura, aquella inocencia que nos despiertan las letras infantiles dedicadas a los más pequeños de serenata guayanesa. A ellos, nuestra palabra de agradecimiento eterno por esos recuerdos que nos grabaron allí en nuestra memoria genética. Y canciones que, no hay duda, uno escucha conciertos de serenata guayanesa dedicados a los niños. Y todavía hay gente así, ya grandota como una, como uno, que canta igualito con la misma pasión. La pulga y el piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan. Este es precioso lo que hace serenata guayanesa. Y así abrimos esta parte de nuestra ventana del día de hoy. Son las 11:39. Tenemos más noticias que comentarles, más informaciones. Habíamos cerrado la parte anterior con Wilfrido Vargas, ¿no? Uh-huh. Y el loco y la luna. Estos temas emblemáticos del Caribe, de todo el Caribe. Y esta canción que incluye a esas voces también que marcaron esa época del merengue. Rubí Pérez, uh-huh, por ahí estaba, pero chamito, jovencito. Este otro que cantó con Liz, ¿cómo que se llama? Eddie Herrera. Eddie Herrera, estaba también en la orquesta de Wilfrido Vargas. Bueno, todo un ícono para la música. ¿Qué dice? Sencillo, sencillo, sí. Elegante, rico y sencillo. Ese es Eddie Herrera. Ese es Eddie Herrera. Mira, continúa su gira, ya tocando temas, por supuesto, mucho más serios y que seguimos lamentando. Su gira por diferentes instancias nacionales e internacionales, el Comité de Víctimas contra la Guarimba y el Golpe Continuado. Ayer fueron al Consulado de España a entregar un documento para ver si tienen la decencia de recibir algún vocero del gobierno español a este Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, dado el pronunciamiento sin conocimientos de causa, sencillamente porque como la Tintori sí tiene plata para viajar a España, pagarse estos viajes y entrevistarse con Rajoy, que son de derecha, y sabemos de las buenas alianzas que tiene el Partido Popular allá en España con los partidos de derecha aquí en Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular y sus derivados. Bueno, ella sí tuvo el chance de reunirse con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para echarle su cuento de lo que hay, el pobre Leopoldo y la cosa. ¿Pero será que Rajoy habrá escuchado a las víctimas de la Guarimba? ¿Será que los va a escuchar? Yo no creo que los escuche, pero el trabajo, la diligencia había que hacerla. La diligencia había que hacerla. Y con el objetivo de difundir la verdad de las 43 víctimas fatales, de la ocurrencia de Leopoldo López y de María Corina Machado y otros asociados por allí, estos camaradas y estos compatriotas están luchando para que se les escuche en diferentes instancias. Ayer decía, estaban en el consulado de España, hoy iban a la embajada de los Estados Unidos, estaba previsto que fuesen allá para ser recibidos y también entregar un documento a ver si en Estados Unidos van a tener la decencia al menos de querer escuchar a estos voceros. Sabemos de antemano también que por la orientación política que los caracteriza y como andan ellos montados en esa misma campaña de descrédito contra Venezuela y su gobierno legítimo, ellos no van a hacer caso de estas víctimas. Peor para ellos, porque quedarán ante la opinión pública vistos como los que les cierran las puertas a las víctimas de Leopoldo y María Corina. La gran mayoría de estos homicidios ocurridos durante estos meses de abril y hasta mediados de julio han sido cometidos por quienes participaban en las guarimbas, y eso es una verdad que no puede esconderse para que hechos tan graves como estos no vuelvan a ocurrir. Hay que construir una memoria histórica de nuestro pueblo y de la comunidad internacional. Esto lo comentó uno de los integrantes de este comité de víctimas, Cristóbal Cornieles, él es activista de derechos humanos y muchas instituciones, organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos están dándole su respaldo a este comité de víctimas de la guarimba y del golpe continuado, porque ya han salido organizaciones no gubernamentales de supuesta defensa de derechos humanos, pero que tienen sus intereses bien puestos en pro de los capitalistas y en pro de los partidos de derecha, a decir que esta comisión no ha debido ser conformada, que carece de validez. ¿Cómo es esto? ¿Que acaso estos camaradas no tienen derecho a defender sus derechos humanos? ¿Es que acaso las víctimas de las guarimbas y del golpe continuado, porque aquí están incluidos, cuando decimos guarimba y golpe continuado, estamos hablando de los 43 de este año, pero también de los 11 que fueron producto de la rabieta que agarró Capriles cuando desconoció el resultado electoral? Eso forma parte también de esto. ¿Y se van a hacer de la vista ciega o complaciente algunas organizaciones de derechos humanos que tienen sus intereses del lado de la derecha? Que ya salen a priori a juzgar a este comité de víctimas. ¿Los derechos humanos de quiénes están defendiendo? Lo que pasa es que para ellos, el pueblo, la izquierda, no son personas. Y al no ser personas, no tienen derechos humanos. Eso es lo que pasa. Así de sencillo. Mira, Randall, hablando de tener... ¿Tenemos llamada? Ah, bueno, perfecto. Hay llamada. Buenos días. Buen día. Buenos días, Randall, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Ingrid? Me hicieron muchas taller. Pero yo sé que ya sé que están solucionando su situación. Estamos buscando la solución. Me alegro por ustedes. Se lo merecen. Porque no es el hecho que uno tenga... Que uno debe... No tiene que realizar un trabajo y uno debe en el hecho que va... Pero también uno necesita su aliciente. Claro, claro. Son derechos adquiridos. Pero espero que lo hagan con los de Metro Miranda. Estos muchachos que van 5 o 6 años de grabado y ahí clavado. Yo no sé, Enza, pero yo, lo que está diciendo Errando es verdad. No todas las personas que ejercen esos cargos de gerente. Yo sé que el presidente Metro debe ser tú, pero es que tiene demasiadas cosas. Pero ahí hay otras personas que tienen que él tiene que delegar a otras para que hagan ese trabajo. Ahora me pregunto, está uno de sindicato. Ese sindicato me parece que lo que hace es pantalla con el presidente Nicolás Maduro. ¿Para qué ese presidente de sindicato, si no revisan, si no buscan el por qué estos muchachos se mantienen 5 o 6 años como ingenieros? Son ingenieros y con un sueldo miserable haciendo, y los mantienen como auxiliares, como asistentes. Entonces, uno de ellos que yo le pregunté en esto, yo, menos señores, que se buscase una palanca. Ojalá le. No, estamos en la Cuarta República. Eso se utilizaba en la Cuarta República. El carnecito y las jaladeras. Pero en estas alturas, ¿no? Pero ustedes hagan valer su verbo. ¿A quién acudimos? Es un elefante. El mito es demasiado grande. Es demasiado. Pero él tiene que haber gerente, su gerente tiene que haber. Creo que el que estaba después de Jaime, del presidente del Metro, Germán Trudy, es el palacio, que lo sacaron de ahí, de Teresa Carreño, porque él no andaba muy bien. Entonces agarraron y lo mandaron para allá. ¿Qué es eso? No resultaste un cargo, eliminó y déselo a otro, porque aquí hay bastantes personas estudiadas y competentes. Aquí hay mucha gente competente, gente preparada, que pueden ejercer ese cargo. Y además ya ese señor Buceda, yo no creo que él dé tanto. Entonces estos muchachos están bien brindando y no son, ajá, con, sí gozan de sus beneficios, que son bastante buenos, de todo lo que es los beneficios de hospitalización, de que eso, todo eso es muy bien, es maravilloso. Pero entonces nunca ellos van a ser, le van a otorgar su título como ingeniero, nunca van a tener su sueldo como ingeniero. Y es más, a veces hacen trabajo que les toca de noche, no se niegan ni nada, porque ellos lo hacen con todo amor, pero también tiene que haber una recompensa. ¿Hasta cuándo ellos van a estar en esa misma situación? Me lo digo uno, no, yo porque entré directo por el metro, pero este muchacho es un técnico y él me dijo que él sí está remunerado como baja, pero que hay un grupo de muchachos ingenieros que no es, entre esos está mi hijo, él 6 años ya grabado y nada. Ahí me dijo, no puedo, no, él siempre me dice, ¿y qué hacemos? Le digo, pero búsquense a alguien, usted no tiene. Entonces me pregunto, ¿para qué está el de sindicato ahí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué papel hace? No revisan, no buscan, no se reúnen. Deberían hacer una reunión con ellos y para que ellos puedan plantear su situación así como se hace, como hicieron con ustedes ayer. Maravilloso. Y bien por ustedes y los felicito. Eso es lo que dice Rando, es que muchas personas se revisten de mucha opulencia cuando tienen cierto cargo y no se paran. Ahora pienso y siento que Jaime le ponen demasiado, porque yo lo veo que está aquí, que está allá, que está para el otro lado. Ya tiene hasta la cabeza blanquita, que no la tenía así, yo lo conozco de hace tiempo. Ajá. Pero no puede una sola persona ejercer tanto cargo a la vez. Es como el ministro de Educación. El ministro de Educación no le pueden asignar tantas cosas, porque ese ministerio no está trabajando bien, no trabaja bien. Hay que mezclajear mucho las cosas. Entonces este muchacho, o sea, es joven, es competente, pero no le pueden poner, no le deben asignar tantas cosas. Hay otras personas que puede delegar sobre otras personas que sean competentes también, pero así no. Eso en el metro están 5, 6, hasta 7 años y nunca. Eso es así, que tienen que esperar a que estén viejitos, ya con la cabeza llena de canas. No, eso no es así. Muchas gracias, mi amor, hasta luego. Hasta luego, cariño. Bueno, es así, nosotros... Sencillamente lo que planteamos con todo esto, ¿no? Derivado de la situación que vive el Ministerio de Cultura, pero también conocemos que situaciones similares se viven en otras instituciones del Estado. Lo que sencillamente pedimos es lo que legó el comandante Chávez, lo que mantiene con una firmeza absoluta el presidente Maduro, que es que nuestros ministerios, nuestras instituciones, se llenen de autoridades, sobre todo los de mayor rango, que sean revolucionarios de verdad. Que sea gente que entienda, que padezca también en carne propia y que sepa, así como Nicolás, un hombre que, bueno, que supo en su juventud lo que es pasar trabajo, cuánto estirar los realitos para que rinda la quincena. Nicolás sabe lo que es eso. Y también muchos otros camaradas revolucionarios supieron lo que es eso. Bueno, que esa gente que tenga esta conciencia social la aplique también hacia adentro en las instituciones. Que se reúnan con los trabajadores. ¿Cuál es el miedo de reunirse con los trabajadores? ¿No se reúne cada rato el presidente con los trabajadores? Presidente obrero, le decimos a Maduro. Se reúne a cada ratico con los trabajadores y los trabajadores le dicen las verdades, pues. Le echan los cuentos como son. Pedimos que se multipliquen los Chávez, que se multipliquen los Maduro, que se multipliquen los Iturriza. En muchas instituciones del Estado que se oiga al trabajador y que incluso cuando se oye al trabajador a veces se van a escuchar cosas que no gustan mucho, pues. Pero hay que estar preparado políticamente para eso. Igual que aquí en este programa. Bueno, no nos ha llamado gente de oposición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le trancamos el teléfono? No, los escuchamos. ¿Por qué? Porque tanto la camarada Enza García como este servidor sabemos que podemos tener los argumentos para rebatirle algunas cosas, para escucharle también y para aceptar la crítica, pero también para rebatir, reorientar y reencauzar alguna crítica que se haga, algún cuestionamiento que de repente no nos resulte tan agradable. Y eso es lo que tienen que hacer. Modestia aparte, no nos ponemos a nosotros como ejemplo, pero eso es lo que tienen que hacer los funcionarios, escuchar al pueblo, escuchar a sus trabajadores. Mira, así se construye revolución. Les recomendamos, ¿no? Si quieren saber, tener una idea de lo que está pasando con los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que a quienes pertenecemos nosotros, ¿no? La gente de Alba Ciudad, pero aparte de nosotros son 8.300 personas. Les recomendamos un artículo reseña que escribió Luigino Bracci. Está en su blog El Espacio de Lubrio. También aporrea, lo ha publicado, aunque está por allá abajo. Este trabajo lo hemos nosotros publicado aquí en La Ventana, en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nuestra cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, también ha retuiteado este trabajo. Los invitamos a que lo lean, tengan una idea de lo que está pasando, tengan una idea de lo que ocurrió el día de ayer. Y si se solidarizan de corazón, por favor, retuiteenlo y compártanlo. De verdad. Sí, son cosas que están en proceso y que tenemos que seguir defendiendo, ¿no? En cuanto a cultura se refiere. La dinámica del país, como arrancamos este programa, así también vamos cerrando. La dinámica del país nos obliga a apretarnos el cinturón, ¿cierto? Apretarnos el cinturón, y si se han recortado gastos suntuarios en las instituciones del Estado, creo que nos corresponde lo mismo para la casa, para el hogar, ¿no? Nos corresponde como individuos, como personas. Nos corresponde también reducir gastos suntuarios. Eso no implica que vamos a dejar de recibir los beneficios, de reclamar nuestros derechos, nuestras reivindicaciones y, por supuesto, seguir trabajando para construir la revolución. Ese es el compromiso que nunca hemos abandonado, por cierto. Esos son los compromisos de cara a un 2015 de oportunidades. Se abre un 2015 de oportunidades. Ese es el año que se nos viene. Oportunidades. Así tenemos que verlo. Ya son las 11:54. Ya nos vamos. Despedimos La Ventana por el día de hoy, agradeciéndoles su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos de estos servidores frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges. Tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde. Y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con Omar Enrique. No te olvido. Pasan las noches y los días, pasas de amor por la avenida, y no concibo la manera de sacarte de mi pena, porque no te olvido, no te olvido, aunque lo intento no he podido, y aunque yo quiero no te olvido, no te olvido. Que me muero.